Hola, Manuela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenos anda todo? días. Las extraño muchísimo. Sí, nosotros también te extrañamos a vos. Bueno, también una fiel oyente de la radio, de esas que tienen la radio puesta todo el día en la casa. Claro, Que exactamente. se conocen más la programación que nosotros. Es obvio. Bueno, Manuela, quiero que bueno, no, nos cuentes, no, nos ayudes a ver qué es esto que pasó, que bueno, lo estuviste contando en redes sociales, en Facebook, esto de a qué hora sucedió vos venías Bueno, viajando de Jujuy. claro, o sea, el bus tenía programado salir a las 2 de la tarde de San Salvador de Jujuy, desde la terminal vieja. Es una empresa que vende baratos, o sea, tickets realmente baratos. Es una empresa seria igual. Ya había viajado con esta empresa en marzo cuando iba saliendo del país. El bus terminó saliendo a eso de las 3:30 de la tarde, por, bueno, la demora de cargar a los pasajeros y bla, bla, bla. A eso de las 5:30 de la tarde, ya el colectivo venía haciendo una maniobra rara, como que hizo un desvío, nos paró en un desvío de la ruta principal. Había dos camionetas de gendarmería, por lo que llegué a escuchar, que también lo publiqué en las redes, fue que pedían una coima para pasar con determinada mercadería que traían pasajeros del bus. Bueno, la gente evidentemente no tenía ese dinero. Nos hicieron volver por el desvío que nos habíamos metido hacia la ruta principal, hasta el puesto de gendarmería de Pampa Blanca, que queda cerca del límite con Salta. Una vez ahí, se suben oficiales de gendarmería a decirnos que teníamos que bajar con todas nuestras pertenencias y nuestras identificaciones. Procedemos a bajar. Había alrededor de 9 efectivos de gendarmería con un tablón puesto en unos caballetes donde hicieron hileras de femeninos y masculinos. Empezaron a revisar todo, todo de todos los pasajeros, no solo cacheos personales, leves, igual, sino que, bueno, desarmaban todas las valijas, todos los bultos, decomisaron un montón de bultos de gente que venía viajando. O sea, muchas mujeres que viajaban con sus hijos quedaron sin nada, que se ve que era su fuente de trabajo. Fue horrible. Y bueno, a mí en mi caso particular, o sea, una serie de preguntas súper incómodas todo el tiempo, como sospechando de mí todo el tiempo, por qué viajaba sola, que de dónde venía, que por qué estaba sola, que por qué si era mochilera, que si fumaba marihuana, que esto, que lo otro. Yo estuve 6 meses viviendo en Colombia. Ahí conocí y o sea, y trabajé en conjunto con una fundación que manejan cannabis medicinal. Ellos tienen un trabajo de más de 15 años en semillas que son muy buenas, muy importantes y que desgraciadamente aquí al país no han llegado. Entonces, los chicos de la fundación se comunicaron con las chicas de Mamá Cultiva, yo me comuniqué con los chicos de cultivadores de allá de Río Negro para hacerles llegar un banco de semillas. Vengo viajando con un montón de semillas orgánicas de comida, porque se me hace súper importante. Y así también como la medicina, ¿no? En el cacheo, obviamente yo no llevo las cosas escondidas, pasé más de 5 fronteras y nunca tuve un problema. Cuando la chica encuentra las semillas, ya su actitud y su postura cambió, empezó a llamar más a efectivos, y me hicieron prácticamente un protocolo de narcotraficante, ¿no? O sea, me retiraron de la fila. Me sacaron mi documentación. En el medio de todo, yo me pongo enseguida en contacto con un amigo abogado que tengo, todo por WhatsApp, diciéndole, bueno, mirá, está pasando esto, esto, esto. Él me dice, bueno, tranquila, sin la orden de un juez no te pueden incomunicar, así que te quedas tranquila, me vas diciendo todo lo que va pasando, dónde estás, quiénes están a cargo. En ese momento empiezo a pedir que se identifiquen, porque a mí ya me habían identificado y sacado mi DNI. Controlado mi pasaporte. Sí. En Manuela, el momento, para, sí. dime. tratemos de quien está escuchando del otro lado, bueno, estaban ahí en el costado de la ruta. Estábamos en la banquina, un puesto de caminera, donde hay controles de camiones y controles de autos normales. Sí. El tema es que se están poniendo súper rigurosos, o sea, no dejaban pasar a nadie sin el control, ¿no? Uh-huh. Es al costado de la banquina. En ese momento a mí me retiran hacia uno de los extremos de la banquina. Llega como el oficial de mayor rango que había ahí. Un tipo realmente desagradable, muy prepotente, altanero. Empezó a amenazarme que si yo no dejaba mi celular, me iban a esposar. Yo diciéndole que era lo que me acababa de decir mi abogado, que sin una orden de un juez no me pueden incomunicar. Le digo, mire señor, o sea, yo tengo derechos, si no es la orden del juez, usted a mí no me puede incomunicar. El tipo empezó a decirme, que te haces la defensora de los derechos humanos, vení para acá, no sé qué. Me arrebató el celular de la mano y me terminaron esposando en una silla al costado de la banquina. Sí. Fue una situación horrible. Seguido a eso, siguió una hilera de 5 cacheos en diferentes momentos. En total estuve 8 horas detenida, esposada en el costado de la banquina, por un lado con muchísimo miedo, por otro lado con muchísima bronca. Me cacharon vestida 3 veces, desarmaron mi mochila íntegra, ropa por ropa, revisando todo, 2 veces, y desnuda, o sea, así con cacheos vaginales y todo, 2 veces. Fue horrible, chicos, nunca viví algo así, nunca me imaginé que algo así me iba a pasar, nunca en la vida. Sí. Hice esta ruta en marzo y no se compara, chicos, ahí. Dentro de Jujuy, alrededor de 5 puestos de gendarmerías donde en todos te hacen bajar y abrir todo tu equipaje. Es una persecución horrible, o sea, uno no sabe qué es lo que están buscando, porque, o sea, la trata de personas sigue estando en Jujuy, la droga sigue pasando por Jujuy, y a nosotros que venimos de viaje, de buena fe, con buena onda, con buenas intenciones, sí, nos hacen vivir estos infiernos. Yo realmente, para mí, por mi vida, dije, o sea, si me pongo acá a explicarles cuáles son mis derechos, tengo el riesgo de terminar en una zanja. Sí. Fue una de las primeras cosas que se me vinieron a la mente. ¿Ellos no te explicaron en ningún momento qué artículos o qué leyes estaba supuestamente nunca protegida o que estabas irrumpiendo tal o tal artículo? ¿Nada? Nunca. En ningún momento me explicaron por qué me estaban secuestrando la semilla, todo el tiempo estudiándome de que si fumas marihuana, de que si tenés marihuana, que dónde tenés marihuana. Y yo, mira, o sea, fumo marihuana, consumo marihuana, no cargo con marihuana. Yo en todo momento tratando como nunca, los que me conocen saben el poco amor que le tengo a los uniformados, como nunca manteniendo la calma, hablando con mucho respeto, con mucha tranquilidad, tratando de no perder los estribos, para no provocarlos tampoco, porque es lo que buscan, ¿no? O sea, que nosotros reaccionemos. Me quisieron llevar detenida por resistencia a la autoridad. En ese momento, ahí sí, llamé a los choferes a decir, loco, o sea, ustedes no se pueden ir sin mí, tienen que ayudarme. Por suerte, los choferes, una masa, en ningún momento se fueron, calmaron a los pasajeros, porque imagínense, éramos 50 personas que queríamos seguir viaje. Fue una demora de 8 horas, loco, o sea, 8 horas sin agua, sin comida, afuera en la intemperie, con lloviznas a cada rato. O sea, realmente fue una situación horrible. Terminamos, o sea, los uniformados hablaron con el fiscal. Sí. El fiscal pidió que fotografíen todo, o sea, las semillas que yo traía, que no me iban a detener, que no me iban a armar caso ni judicial ni penal, que no me quedan antecedentes. Tuve que avisarle a mi papá, o sea, mi papá tuvo que hablar, o sea, a las 11 de la noche llegó Policía Federal, porque no hay destacamento de gendarmería en Viedma, entonces tuvo que ir la Policía Federal a la casa de mi papá a las 11 de la noche. Tuve que avisarle que no se preocupe, que yo estaba bien. Lo único que pedían era que mi papá confirme mi domicilio en Viedma, para así poder seguir yo con el viaje y los demás pasajeros en el bus. Sí. una, o sea, situación que si no había respuesta de ese lado por algún motivo, yo terminaba detenida. Sí. O sea, el domicilio en el que yo figuro que vivo es la casa de mi madre en el barrio Belgrano, en Viedma. Mi mamá en este momento está de viaje, ella no podía confirmar que yo vivo ahí, entonces tuve que comunicarme con mi papá, avisarle a los policías que en mi casa no iba a haber nadie. Todo el tiempo, bueno, hostigaciones por medio, malos tratos. Yo en todo momento tratando de explicarles a la gente qué es lo que se hace con el cannabis medicinal, a toda la gente que se iba a quedar sin la medicina y sin nuestra ayuda por su responsabilidad, todo el tiempo mofándose de todo, sí, burlándose de mí, haciendo chistes totalmente xenofóbicos con los pasajeros. Fue horrible. O sea, ese tipo que les comentaba, que fue el que más me maltrató, que era el tipo con mayor jerarquía que había ahí, en un momento estaban los pasajeros un poco revueltos porque ya fue, querían que me saquen de ahí para poder seguir. Los empezó a amenazar, que los bolivianos para un lado, que los otros por el otro, que el que no se calla lo mando a su país, con toda una cuestión totalmente discriminatoria, un tono totalmente pedante, la gente con mucho miedo, había muchos niños. Realmente fue una situación horrible. Sí, Manuela, en un momento, bueno, lo que también me relataste a mí anteriormente, te mencionaron hasta incluso a Daniel Solano. Exactamente, o sea, en un momento cuando yo estaba esposada, o sea, fueron 8 horas que estuve esposada en una silla, o sea, se acercaban de a uno, de a dos a hablar conmigo, a preguntarme cosas. En un momento un tipo, como en un tono medio burlón, preguntándome si yo vivía cerca de donde estaba desaparecido Daniel Solano, que si yo sabía algo de eso, y con muy buenos modales le dije, sí señor, conozco el caso, recién este año, después de un montón de años y un montón de pedidos, recién ahora los están dejando bajar al Jahuel, usted sabe lo que pasó en ese lugar, al mismo tiempo con muchísimo miedo, porque yo digo, o sea, uno nunca sabe si es un comentario como, entre comillas, inocente, porque estos tipos no saben, o un mensaje subliminal de loca vas a terminar en un Jahuel, ¿me entendés? Sí. O sea, todo el tiempo ese doble discurso, ¿entendés? De que uno no sabe si temer por esa pregunta o responder e informar. Sí. Entonces, realmente fue muy feo, muy feo, muy feo. Sí. Violencia institucional, violencia psicológica, violencia física, abuso de poder. Literal, chicos. Es horrible lo que nos hacen vivir, porque, o sea, es esto, yo temí por mi vida, ¿sí? O sea, por eso mismo, ni bien me di cuenta de la situación, publiqué enseguida en las redes sociales porque viajo sola, entonces necesitaba que supieran qué era lo que estaba pasando, nada, eso. Te mando un abrazo, Manuela. Sí, gracias por contarnos y por, bueno, también darnos a conocer esta situación tremenda, terrible, que está pasando en nuestro país. Además, Jujuy, una provincia militarizada, el gobierno de Morales, que tiene presa Milagro Sala también. Nosotros, en marzo, cuando íbamos de salida hacia Bolivia con mi amigo David, nos pasó una situación horrible. Ahí nos enteramos de un montón de protocolos que tiene la policía jujeña, que son terribles, chicos, son ordenanzas que no estaban vigentes desde la dictadura militar. Hoy en día la policía jujeña está habilitada una vez por semana a hacer detenciones arbitrarias en la calle de cualquier persona hasta 48 horas retenida en una comisaría, incomunicado por averiguación de antecedentes. Cerca del 15 de marzo mi amigo David terminó detenido, salió a caminar y nunca volvió al hostal. Fue una situación horrible también, yo tuve que salir a buscarlo a los hospitales, a las comisarías, en las comisarías nadie me quería decir dónde estaba, realmente fue horrible, ahí nos dimos cuenta del tipo de leyes y de impunidad que tiene la policía en Jujuy. Esto es realmente preocupante porque, no sé, es horrible, ¿entendés? Horrible, horrible, porque te detienen sin ningún tipo de comentario, vos mostrás tu DNI, lo que sea, no importa, te vas adentro igual. Mi amigo ese día estuvo 26 horas detenido, fue horrible, horrible, y yo ya venía sabiendo todo esto, ¿no? Nunca me imaginé que un operativo así me iba a encontrar en una ruta nacional, ¿sí? Chicos, es horrible, horrible, horrible la violencia institucional que se vive, el abuso de poder y la impunidad con la que estos tipos hacen y deshacen. realmente ellos son los que revisan tu equipaje. Eso es algo que yo nunca antes había visto, que realmente un uniformado, él sea el que me abra todo. Todas las veces que me he encontrado con un policía y me ha pedido que muestre mis pertenencias, uno debe ser el que muestra sus cosas. Sí. De ninguna manera uno debe permitir que un uniformado toque sus pertenencias, porque uno no sabe qué le pueden meter. En este caso, no hay tutía. Revisan todo, mueven todo. Y vulneran derechos. Vulneran derechos, porque yo conozco mis derechos, pero la mayoría de esos pasajeros, estoy segura, que no tenían idea de lo que estaba pasando. No tienen idea de cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de los uniformados. En ningún momento ellos se identificaron. La única policía que pude identificar se llama Cintia Acosta, que es la única que tenía su apellido en el uniforme, y escuché que le dijeron Cintia, porque tampoco es que se vino y se presentó ante mí con su nombre y su apellido. Sí. Tengo anotado el nombre de uno de los otros uniformados, que fue el que hizo el acta, uno de los peritos. En este momento no lo recuerdo, pero lo tengo anotado en algún lado. Realmente, chicos, fue una situación horrible. Hasta anoche, que no llegué a lo de mi abuela, no estuve tranquila. Realmente perseguida, porque uno no sabe qué es lo que pueden hacer. ¿Sí? O sea, no sé, nunca había tenido miedo de esa manera. ¿Vas a tomar algunas medidas legales? Claro, hablé con mi abogado y sobre todo, o sea, no solo por la violencia, o sea, por el abuso de poder de autoridad que yo sufrí, sino por la cantidad de comentarios xenofóbicos que hizo este tipo, este uniformado. No voy a parar hasta saber su identidad y hacerle una denuncia ante el INADI, por mí y por los otros pasajeros. Sí. Porque no, me rehúso a que esto quede así. Bueno, y sí. Se tomaron contacto, me imagino, seres queridos, familiares, amigos, también preocupados, sí, durante estas horas en las que dabas la noticia en redes sociales y se comunicaron, ¿no? Sí, realmente, o sea, estoy agradecida a todos mis amigos, a mis hermanas de la vida, que al toque preguntaron por mí. No, realmente, o sea, eso deja a uno tranquilo. Sí. De que, bueno, o sea, hay gente que responde ante uno, ¿no? Sí, que está, bueno, que estamos del otro lado también, preguntándonos y preocupándonos qué es lo que está pasando y más que nada por tu integridad, ¿no? Sí, exactamente, o sea, la misma actitud que hubiese tenido yo con cualquiera de ustedes, ¿no? O sea, sí. Y eso se agradece infinitamente.